vacuna. Eso está todo tapado ya. Todo eso está tapado. Y entonces, pues claro, el agua no sale. Entonces, esos mangos que caen. De tomarse el tinto y no, y echa, no lo echan, sino botan ahí. Yo no les puedo decir nada porque se ponen bravos. El decirte yo es este que para eso están pagando, que eso tiene que recoger la, la empresa de aseo. ¿Y quién les dice algo? Cinco. Cinco. Dos, cuatro, seis, ocho. Para mí. ¿Cuáles monedas? Cuente a ver. Dos, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Sí, fue así? Sí, completa. Bueno, mamá. No es justo que hagan esto con uno, porque realmente hoy nos encontramos en una situación difícil y sin con qué cancelar arriendo y darnos la manutención. Somos desplazados, sí, somos mira, desplazados como, como figura en la carta de desplazamiento, desplazamiento dada, 2006, por, dada por la unidad de atención y reparación integral a víctimas. Toca meter papel y hágale, porque si uno se duerme, ¿no? ¿Por qué motivo lo hacen? Lo hacen sabiendo que los beneficios llegan desde naciones